Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. Ladies and gentlemen, I am not simply going to say... Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas. This week, as I do not think it fit. This is a particularly auspicious occasion for us this evening. Buenas tardes. El Taburete Metafísico Sin Patas dedica hoy su espacio a uno de los hechos más importantes ocurridos en este entorno en décadas. El movimiento Democracia Real, ya que, como es conocido, en la ciudad de Madrid se ha establecido en la Puerta del Sol y en Sevilla se ha establecido en la Plaza de la Encarnación. El Taburete Metafísico Sin Patas se adhiere a este movimiento, pero se adhiere como un partícipe más del mismo. Por tanto, este programa es una visión a título individual y orientada hacia la poesía de soñar un mundo mejor y la poesía de conseguir esos sueños perfectamente razonables. Hay propuestas, las hay y se oirán. Hay sensibilidad, la hay y se oirá. Y hay ganas de mejorar nuestras vidas. La hay y también se oirá. Porque, y esto es algo que decimos a título personal también, la política del robo ha de quedar en el ayer. Es tiempo de la política de la gente. La MUS es un grupo diverso de gente de todas las edades posibles y de todas las procedencias posibles que coinciden en afirmar, eso sí, que las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas, y que también existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El problema, pensamos, es que el actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. Por tanto, es necesaria una revolución ética, porque hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. ¿Se fían ustedes del señor? ¿Genera el señor seguridad y certidumbre? ¿Creen ustedes que el señor se ha ocupado de la economía de las familias españolas? ¿Genera el señor Rodríguez Zapatero? Lo que es el vinagre. ¿Genera el señor Rodríguez Zapatero familias españolas? ¿Es bueno para España el señor Rodríguez Zapatero? Pues yo tampoco, amigas y amigos. Yo tampoco. A continuación, en el Taburete Metafísico Sin Patas, el ruido de la democracia no real. El derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Sin embargo, en este caso no hay, digamos, peligro. Bueno, han mantenido hoy representantes de los comercios una reunión con la delegada del gobierno para analizar la situación que se ha creado en la Puerta del Sol. No sé, señor Fernández, si de esa reunión ha salido algún compromiso explícito por parte de la delegación del gobierno. Bueno, pues la delegada, como no podía ser de otra manera, nos ha recibido a todos los empresarios y una delegación de los empresarios de la zona, con el presidente también de los pequeños empresarios que preside Hilario Alfaro, la asociación se llama COFEM, también los empresarios de la calle de Trasteado Secarde y de la Puerta del Sol. Y bueno, pues hemos analizado la situación. Es un momento complicado sobre el tema de los manifestantes que están acampados en la Puerta del Sol y aledaños. Y bueno, pues se nos ha prometido que se va a estudiar la situación urgentemente para intentar que esta situación no perdure en el tiempo y que, bueno, pues, de alguna manera, bueno, pues que intenten que esto acabe, pues, yo diría que si no mañana, pues mejor mañana que pasado. Hay grandes perjuicios en los empresarios, en todos los comercios de la zona. Nuestras ventas han descendido un 80%, y naturalmente, sin menoscabar los derechos y libertades de expresión y la reunión que tienen los jóvenes que están ahí acampados, que los entendemos y los comprendemos, pero la situación no puede alargarse en el tiempo. Esto es un derecho constitucional de que hay que cumplir la ley, y están ilegalmente ya, lo han dicho las autoridades, y bueno, pues, esperamos que el gobierno, a través de la delegación del gobierno de Madrid, bueno, pues que de alguna manera pues desaloje a estos jóvenes que están allí desde hace ya muchos días. Entiendo, por tanto, señor Fernández, que lo que ustedes quieren es que finalice la acampada y no tanto que quienes están acampados, en fin, tomen alguna decisión que haga que los efectos sean menores sobre los comercios. Acampada, bueno, y que los jóvenes, bueno, pues que sigan reivindicando sus derechos, que nosotros no, en eso no entramos y nos parece correcto, pero que la situación era un tema que se está alargando en el tiempo, lleva ya, pues ya muchos días. Entendemos que el desalojo en época electoral no era lo más conveniente, pero esto ha acabado ya y la situación es insostenible, y no, pues lo que... No, nosotros lo que queremos es que finalice la acampada, bueno, y que los jóvenes, bueno, pues que sigan reivindicando sus derechos, que nosotros no, en eso no entramos, es correcto, pero que la situación era un tema que se está alargando en el tiempo, lleva ya, pues, ya muchos días. Entendemos que el desalojo en época electoral no era lo más conveniente, pero esto ha acabado ya y la situación es insostenible, ¿no? Lo que queremos de alguna manera es que esto acabe, y bueno, creo que tenemos todo el derecho, y bueno, así se nos ha reconocido en el centro del gobierno, y se ha instado a la delegación a que ponga fin a este tema. ¿Usted cree que es posible ese desalojo, señor Fernández, en el caso de que, en fin, los acampados no quieran ir? Bueno, mire usted, las fuerzas de seguridad del Estado están para buscar las fórmulas. Yo no soy quien para decirlo, pero vamos, básicamente, pues fórmulas habrá. Eso no es un problema nuestro. Nosotros entendemos que tendrán que buscar alguna fórmula, que no sabemos cuál es, para que decidan el desalojo. ¿Han hecho ustedes cuentas, cálculos de los efectos que está teniendo sobre la actividad comercial de la zona? Pues mire usted, estamos en ello, pero desde luego hay algunos establecimientos que no se puede entrar en el establecimiento. Concretamente los que están en la Puerta del Sol, esquina Preciado y Carmen, pues están invadidos por las tiendas de campaña y es imposible que puedan entrar. O sea que los cálculos son las ventas han bajado entre un 70 y un 80%. Es una situación realmente, bueno, pues inaudita, ya que con los días que llevan, bueno, pues que no se haya buscado una solución. Pero no solo eso, sino que además, bueno, la imagen de Madrid, el turismo es un capítulo importante en nuestra economía, bueno, pues está deteriorando. No podemos colocar el tiempo una acampada en la plaza más importante de España, que es la Puerta del Sol. Pero bueno, pues usted, los derechos son derechos, pero son para las obligaciones y los derechos son para cumplirlas. Y estos señores, bueno, pues ya pueden reivindicar sus reivindicaciones, que nos parecen correctas, pero bueno, ya por otras vías, no por acampar en la Puerta del Sol. Solo una cosa más, señor Fernández, no sé si he tenido ocasión de trasladar esta petición al ministro de Interior personalmente, si quieres hacerlo, sí. Por supuesto, he hablado con el ministro de Interior y además le he dirigido una carta a los empresarios madrileños afectados y bueno, pues buenas palabras tenemos y están en ello. El gobierno sabe la importancia de esta situación, que se repite en otras ciudades españolas y que naturalmente pues el símbolo es la Puerta del Sol, y yo creo que con eso pues hay que acabar. Arturo Fernández, presidente de la CEIM, gracias por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Continuación en el taburete metafísico sin patas, el ruido de la democracia no real. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. Ensayada al milímetro la puesta en escena, el patrón bajó de la nube ayer también. La nube era virtual, también la plaza del pueblo. Y los jornaleros, que no eran jornaleros, dejaban escapar en la noche algún que otro bostezo impropio del dinamismo supuesto. El patrón benévolo bajó de las alturas. Virtual su bondad también, bondad virtual más barata. China está siempre ahí para cuando hace falta. Para eso se les paga. Los chinos no nos conocen. Pero el patrón benévolo que acaba de bajar de las alturas dice que China no son sus chinos. China son sus chimeneas y sus presidentes de China. Lo ha dicho el patrón, que ayer estaba aburrido. Y hoy, tras un poco de contacto humano con robots, está de mejor humor. Tiene el país en la cabeza y a vosotros fuera de ella. Es hora de provocarle una buena jaqueca y endosarle una desestructuración nueva que le deje en el laberinto final sin billete de autobús afuera. Primer paso para las generaciones futuras. ¡Ya! ¿Para qué inventar más si ya estaba todo inventado? ¿Para qué inventar más si ya estaba todo inventado? ¿Para qué inventar más si ya estaba todo inventado? En su mente. El día en que la imaginación llegara realmente al poder, le haría mucho daño. Pero le habían enseñado a disfrutar del momento mientras durara. Así que allí estaba, en la plaza, con el látigo virtual, seleccionando perfiles. 7:45. Varios perfiles han sido seleccionados ya. Inevitable para las víctimas. Y la furgoneta virtual que se aleja con los seleccionados de fiesta en el techo. Por lo menos sonríen por la cuenta que les trae. Y más les vale. Mejor así. Mejor con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. No vaya a ser que. Mejor con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. No vaya a ser que. En la plaza virtual espera el resto de los robots humanos con sus mejores sonrisas. Otro día será. ¿O no? Jornaleros de diseño, albores de terror, optimización de recursos, Madrid, cielo atroz. Primer paso para las generaciones futuras. ¡Ya! Están hechas para decirnos lo que ya saben. Si quisieran saber otra cosa, ya te hubieras dado cuenta. El café tendría otro color por las mañanas y tal vez se tomaría por las tardes. Como tal vez suceda porque la hora de los jornaleros de diseño ya fue. La noche de los tiempos la borró y se llevó su aportación nula a descansar al cementerio de las aberraciones. Algunos siguen sin reparar en ello y se dedican a dar vueltas por la pecera buscando tiendas de ropa en el nuevo mundo húmedo, abisal. Tenían ellos la ilusión de que se retransmitiera en directo, pero ya no hay cámaras. La televisión está en el lecho de muerte por ser nutritiva como un calabacín podrido, por ser costosa como los sueldos de sus figuras planas, por ser lejana como su prefijo. La hora de los manifiestos dadaístas es esta. Artículo 21 de la Constitución Española, el punto 1, se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Y el punto 2 es, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundamentadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes. Con lo cual, no sé por qué nos quieren ilegalizar. A continuación, en el taburete metafísico sin patas, el ruido de la democracia no real. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. España es una nación de camareros. Presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, propuso este jueves celebrar cumbres mensuales de jefes de Estado y de Gobierno, que actúen como un órgano de gobierno económico de la Unión Europea. Estas reuniones deben servir para dirigir la nueva estrategia de crecimiento y empleo para los próximos 10 años y garantizar que se cumplan los objetivos fijados de reformas estructurales, a diferencia de lo ocurrido con la fallida estrategia de Lisboa. He propuesto, no para los próximos meses sino a partir de finales de año, que el Consejo se reúna regularmente, si depende de mí una vez al mes, dijo Van Rompuy al término de la reunión informal de líderes europeos celebrada en Bruselas. El hecho de que los líderes europeos asuman las riendas de la estrategia económica demostrará la ambición de la Unión Europea, resaltó. Por su parte, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que España comparte plenamente el objetivo de convertir al Consejo Europeo, cada día más, en el gran organismo que garantice la gobernabilidad económica de la Unión Europea. Existe un clarísimo clima a favor de esa posición, afirmó. Este gobierno económico, insistió, no debe actuar solo de cara a los 27 sino también adoptar posiciones comunes para dialogar con otras grandes potencias económicas o para participar en foros como el G20. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, que volvió a exhibir el buen estado del eje franco-alemán compareciendo ante la prensa junto a la canciller Angela Merkel, dijo no haber escuchado un solo país poner en duda la necesidad de un gobierno económico de Europa durante la reunión de este jueves. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Es una de las lecciones de la crisis. Se necesita un gobierno económico europeo, resaltó. El Consejo, dijo, evaluará la situación, coordinará las políticas y organizará las iniciativas. Por su parte, la canciller alemana puso de relieve que Europa tiene que aprender la lección de la crisis y coordinar sus políticas económicas para tener una posición más homogénea y eficaz frente al exterior. La credibilidad es lo más importante para un gobierno económico europeo, subrayó. Merkel apuntó también que Alemania y Francia tienen el deber de contribuir a una coordinación europea más estrecha en áreas que van desde el precio de las materias primas hasta la lucha contra el cambio climático. Van Rompuy destacó que, tras dos años en los que la Unión Europea ha vivido la peor crisis económica de los años 30, la recuperación todavía es frágil y nuestro crecimiento económico es demasiado bajo para crear puestos de trabajo y sostener nuestro modelo social. Tenemos que actuar juntos para no perder terreno respecto a las economías más importantes del mundo. Nuestra forma de vida europea está en juego. Las reformas estructurales son necesarias, indicó. A su juicio, la nueva estrategia económica debe basarse en menos objetivos que sean cuantificables y que estén diferenciados teniendo en cuenta la situación particular de cada país. Además, estos objetivos deben poder controlarse mediante una estructura de vigilancia para que todo el mundo se sienta implicado y se puedan medir los progresos. No obstante, Van Rompuy dejó claro que durante la cumbre de este jueves no se habló de sanciones para los países incumplidores. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, dijo que la nueva estrategia económica debe basarse en tres pilares. La investigación y desarrollo, la creación de empleo y la apuesta por un crecimiento más verde. La prioridad debe ser acelerar la salida de la crisis y construir un nuevo modelo económico sostenible, inclusivo y competitivo, señaló. La nueva estrategia económica se volverá a discutir en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de marzo y se aprobará en junio, antes de que termine la presidencia española de la Unión Europea. Zapatero ha repetido en las últimas semanas que el fracaso de la estrategia de Lisboa se debe a que los objetivos que se fijaron como aumentar la tasa de empleo al 70% de la población o incrementar la inversión en IDE hasta el 3% del PIB, no se han cumplido porque eran solo indicativos y no vinculantes. Por ello, Zapatero defendió que los nuevos objetivos económicos deben ser vinculantes y que tienen que introducirse medidas correctivas para los países incumplidores. Las propuestas de Zapatero fueron mal acogidas por Alemania y Reino Unido, que han manifestado su rechazo a cualquier tipo de sanción. Pero en su discurso ante el Pleno de la Eurocámara el pasado 20 de enero, el presidente del gobierno defendió de nuevo la posibilidad de imponer sanciones porque es una posibilidad que ya existe en la legislación de la Unión Europea, por ejemplo en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento PEC, y funciona. A continuación, en el taburete metafísico sin patas, el ruido de la democracia no real. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would like to thank the editor of Euromoney, not just for the award they have given to Santander tonight, but also for producing every month a magazine that tells the world financial community how we are doing and what we would do better. I am of course very pleased and very proud of the award for Santander announcement this evening. Yo llevo varios días pensando en una, y es que hay que ir a los trabajadores. Aquí solamente puede representar a la mayoría de la población, pero esto hay que extenderlo. Si queremos que esto sea democrático, tiene que estar representado a trabajadores como los de Telefónica, que van a sufrir un ERE por el que se van a despedir a más de 8.500 personas. Están destruyendo el empleo. Entonces, si queremos cambiar las cosas de raíz, tenemos que implicar aquí a todo el centro de trabajo, a todo el pueblo, a todo el barrio, hasta que esto no se extienda a cada sitio, hasta que no se representa aquí el 70% de la población, el 70% de la población, que es el que produce la riqueza. Aquí no podemos hablar ni de democracia, ni podemos levantar esto con la seguridad de que va a seguir un sistema participativo del pueblo. Entonces, para mí esa es la cuestión. Hay que ir a los barrios, hay que ir a los pueblos y hay que ir a los centros de trabajo. Hay que implicar este movimiento a miles de activistas sindicales que llevan años luchando por mejorar las condiciones de trabajo y que sufren el ninguneo por parte de sus direcciones sindicales. Esa gente tiene que estar representada aquí. Hasta que aquí no estén los trabajadores, este movimiento va a seguir titubeando, porque son los trabajadores los que sufren este sistema, porque les explota el producto de su trabajo. Y son los trabajadores los que pueden cambiar el mundo haciendo una huelga general de una semana. ¿Quieren decirte una cosita? Venga, vamos. Que no nos representa, que no nos representa, que no nos aquí a gritar con su vista que se vaya llamando. Yo tengo una, y es que hay que ir a los centros de trabajo, hay que ir a los trabajadores. Muchas gracias. Lo primero es felicitaros a todos, porque creo que es muy importante que toméis conciencia de que se está saliendo del individualismo, que es algo que el sistema nos ha ido metiendo durante muchísimos años y no nos hemos ido dando cuenta. Miedo porque como tengo poco dinero, me conformo con lo que tengo. Miedo y me refugio en internet. Y miedo y no me relaciono. Entonces me parece fantástico que no perdáis de vista, sobre todo la gente que sois más jóvenes, que quizás habéis estado más en el mundo de la informática, que este foro a mí me parece extraordinario. Que tengáis fuerza, que es de verdad. Yo vengo ahí a sentarme por la tarde y me parece maravilloso ver lo que estoy viendo, porque es que tenemos que no olvidar que ya no solo las personas mayores, los jóvenes, todos, que hay un derecho que no se nos puede olvidar, es el derecho digno de tener un dinero decente que nos permita vivir en condiciones, que nos permita la cultura, porque hemos llegado a un punto en que si no podemos disfrutar de la cultura se nos está secando mucho. Entonces vivir a medias no está bien. Entonces yo os animo a que, como ha dicho uno de vuestros compañeros, no perdáis de vista de que este despertar, que yo creo que es muy importante, es mejor, aunque vaya pausado, pero que sirva para que tomemos conciencia de que, yo lo vi una vez a Mayor Zaragoza en una conferencia, el ciudadano tiene mucho poder, no lo podemos olvidar. Y la individualidad que los cabrones estos quieren, que nos vayamos metiendo en nuestro caracol, eso es malísimo. Tenemos que hacer, compartir, y estar aquí y ser valiente con los micrófonos, que no pasa nada, que los que se tienen que avergonzar los que están robando, no los que estamos robando. Además me parece importante que no perdamos la confianza del ser humano. Si las cosas, si los políticos se vuelven corruptos, a lo mejor efectivamente la tendencia humana puede ser un poco corrupta, no importa, que se hagan los medios que se tengan que hacer para que se controle la corrupción, pero hay que avanzar y hay que pedir una vida digna. No se puede permitir que un cabrón como el que se ha follado la camarera, con perdón, pague con su dinero estar en domicilio protegido. No se puede permitir la chulería del dinero, y esto no lo podemos permitir. Muchas gracias a todos. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo voy a ser muy breve porque la gente está muy cansada, ¿no? Sobre todo después de tantos días de lucha, porque yo considero que esto es una lucha y no tiene otro nombre. El otro día tuvimos elecciones, todos sabemos el resultado. Yo entiendo, me puedo equivocar, pero entiendo que después de ese resultado vienen años muy duros de lucha en la calle. Vienen años muy duros de lucha en la calle. Hay libertades que tenemos y de las que disfrutamos, aunque solo sea nominalmente, porque los derechos sociales ya al sistema le cuesta mucho más trabajo concederlo, de hecho no nos lo niegan, pero hay libertades políticas que vamos a empezar a ver incluso en peligro, porque la derecha más pura de Europa, que es la que tenemos nosotros, junto con la que tienen los griegos, por eso están los griegos ahora mismo en la calle, están como están, la derecha más pura de Europa ha tomado el poder de forma global en toda España, en todas las instituciones. Y estoy hablando de memoria, pero creo que el ayuntamiento de gran ciudad, con mayoría absoluta, con gobierno del Partido Socialista, lo único que hay en España es el de dos hermanas. Con eso está todo dicho. Entonces, lo que quiero decir es que vienen años muy duros. Y eso significa que va a haber una respuesta ciudadana, sin duda. No somos un país de tarados como el sistema cree, ni muchísimo menos. Somos un país de primera, y la prueba de que somos un país de primera. Y con niveles que hay gente como ustedes aquí luchando por sus derechos, pudiendo a su casa tranquilamente. Y el movimiento nuestro se tiene que fortalecer. No tenemos que pensar que cada vez que quedemos aquí en la Z o que cada vez que tengamos un evento en el que nosotros nos hayamos autoconvocado por internet es un examen. No, no lo es. Algunas veces nos irá mejor, otras veces nos irá peor, pero hay que ir fortaleciendo el movimiento. Y la clave es internet, ir difundiendo a través de las amistades, ir difundiendo a través de las familias, ir concienciando a la gente, porque por increíble que parezca, en este país el 60-70% de la población asalariada es mileurista, y le han dado una mayoría absoluta sin precedente a la derecha más dura de Europa. Por increíble que parezca, pero eso ha ocurrido. Eso es lo que tenemos ahora mismo enfrente, y eso no lo vamos a quitar encima, ni en 4, ni en 5, ni en 7 años. Eso es así, hay que asumir la realidad tal cual es. Por tanto, frente a lo que tenemos delante, que es la intolerancia que va a venir, el rechazo generalizado a los derechos sociales porque no creen en el Estado del Bienestar, por la simple razón de que no creen en la civilización, lo que es lo mismo, no son civilizados, frente a lo que tenemos delante, nosotros tenemos que fortalecernos como movimiento. Y eso por un lado. Por otro lado, creo que debemos aparcar por completo cualquier tipo de debate sobre que nos formalicemos o no como partido político. Créanme, es una trampa. Somos un movimiento ciudadano. No podemos entrar a competir con los partidos políticos. Nos venderían en 0,1. Saben cómo hacerlo perfectamente. Saben cómo tocar todas las instituciones, todos los centros de poder. No tendríamos ningún tipo de financiación para pagar ninguna campaña electoral. No podríamos llegar a la gente, en primer lugar. En segundo lugar, tendríamos que empezar a pastelear con ellos. Tendríamos que empezar a jugar a su nivel, tendríamos que formar parte del sistema. No puedes competir electoralmente dentro del sistema con posibilidades reales si no te rindes a las prioridades básicas que te impone el sistema económico. Eso es así. Entonces, creo que además no hay ninguna necesidad de que nos planteemos y estemos discutiendo si podemos ser o no un partido político. Es mucho más inteligente ser un movimiento ciudadano. Puede haber partidos políticos de izquierda que antes o después defiendan nuestras proposiciones. Yo creo que ya hay algunos que los hay y los había de antes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros podemos mantenernos como movimientos ciudadanos con planos que para nada son contrapuestos, todo lo contrario, se complementan, que es hacer fuerza por un lado y hacer fuerza por otro. Y por último, como partido político nunca podríamos tomar las calles y las plazas de este país como las estamos tomando, pero como movimientos ciudadanos sí. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, no sé si os habéis enterado, pero yo me he enterado en la página web de la cadena SER. Hay una imagen o un vídeo que no sé si lo habrá grabado algún periodista de la cadena SER, pero sale el número 3 de Telefónica. Os podéis suponer los bonos que tiene el número 3 de Telefónica, seguro que gana al año lo que venimos a ganar prácticamente todos los que estamos aquí. En un consejo de administración de Telefónica que estaban teniendo la desvergüenza de aprobar la friolera de 450 millones de euros en bonus para los directivos solo para este añito, que vienen a ser unos 70, 80 mil millones de pesetas, más o menos unos 5 veces lo que habrá costado la seta, ¿eh? Estaban aprobando el reparto de esos bonus, una empresa que ha aumentado el número de despidos de 6.000 a 8.500 con los mayores beneficios de su historia, quiero recordar, este año. Y el problema, el caso no es solo que lo estuvieran aprobando, es la actitud de Strauss-Kahn, es decir, es la de la fachatez con la que lo estaban aprobando, ni siquiera estaba pendiente el fulano en cuestión del consejo de administración que le iba a reportar cientos de millones de pesetas a su peculio privado, sino que estaba jugando a las maquinitas, estaba jugando con un iPad de esto grande o como se llame, estaba jugando a los marcianitos, ni siquiera estaba pendiente del consejo de administración en el que se iba a lucrar en una cuantía que nosotros no ganaríamos ni en 10 vidas. Entonces, esa es la degeneración de la gente que está gestionando el sistema. De ese punto de vista, Strauss-Kahn es el referente perfecto de la moral del capitalismo en este momento. Y eso es lo que tenemos que combatir. Y esos son los ejemplos que le tenemos que poner a la gente, porque la gente está aburguesada. La gente está atolondrada. Están en sus casas, muchos de ellos viendo telebasura sin saber la que les viene encima. Y que la que les viene encima son los salarios de 500 euros. Que no están en Polonia, no, porque no ganan 500, ganan 400. No están en Lituania, que es Unión Europea, que no ganan 400, ganan 250. Ganaban 300 y le han bajado los sueldos 200 y 180 euros. No, no, están ya en España, porque están ahí en la puerta, en la frontera de Portugal. La gente está ganando en Portugal 380, 400 euros. Y dicen que es poco competitivo y que tiene que bajar los salarios. Imaginarse los planes que tienen para ustedes. Así que estamos aquí por convicción, pero estamos aquí por necesidad, porque no tenemos otra. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente cercana, porque esto se explica por sí mismo, es evidencia pura. Sabemos que no se enteran, porque no nos conocen, lo hemos dicho muchas veces, pero luego no se enteran, sabemos que no se enteran, porque sabemos que no se enteran, si a contestarnos se dignan, si a contestarnos se dignan, echan por la derecha, sabemos que no se enteran por la derecha, porque no nos enteran, porque no nosotros efectivos, están en un cajón, es reservado para nosotros, una vez más oyen, una vez más nos oigan, que silencio el suyo. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, sabemos que no se enteran, porque no nos conocen, lo hemos dicho muchas veces, pero lo hemos dicho muchas veces, sabemos que no se enteran, porque sabemos que no se enteran, si a contestarnos se dignan, serpientes y dragones echan por la lengua, sabemos que no se enteran, porque no nos contestan, los insultos e invectivas están en el cajón, reservados para nosotros, si alguna vez nos oyen, mientras no nos oigan. ¡Qué silencio el suyo! ¿Qué te digo? Te lo hemos dicho muchas veces. Pero como no se enteran, tendremos que insistir. Sabemos que no se enteran, porque no nos contestan. Lo hemos dicho muchas veces, pero como no se enteran, tendremos que insistir. Sabemos que no se enteran, porque no nos contestan.

Y ahora que hemos llegado al vómito, sabemos que autoayuda quiere decir ayuda de los líderes a sí mismos. Y entonces, antes que la autoayuda, preferimos la autocompasión. Porque no es compasión de los líderes consigo mismos. Pero dentro de poco llegaremos a la autoconciencia. Y entonces sí, os vais a enterar. Nunca nos habéis dejado ir a Oriente. Porque Oriente ya no existe. Por todos lados fábricas y unos hombres canosos haciendo la postura del loto para los turistas. Eso es Oriente. Ese es vuestro Oriente. Siempre tuvieron emperadores hasta hoy. Los de hoy no vienen de la China. Y sus murallas chinas son cada vez más pequeñas, abarcando exclusivamente sus casas. Nunca nos habéis dejado ir a Occidente porque vuestro Occidente ya no existe. Por todos lados, agencias de publicidad y mujeres delgadas contando a los turistas historias de Tolkien. Occidente en vuestros sueños cuadriculados, sin humedad. ¿Quiénes serán los turistas mañana? Un Oriente cómodo, un Oriente fácil. Experimente el Oriente, cómase el Oriente, tráguese el Oriente, degluta Oriente hasta que le tengamos que hacer una colonoscopia. Si la paga, claro. Si usted decide pagar la colonoscopia, tener los plazos todo lo cómodos que usted quiera, siempre que tenga forma, siempre que tengan forma, siempre que tengan forma de engranaje en su cuello, desde Oriente hasta Occidente, claro. Si la paga, claro. Engranaje en su cuello, claro. Desde Oriente hasta Occidente, claro, con tarjeta. Pero que se vayan a la selva, hombre. Si en la selva es donde quieren vivir, que se vayan a la selva, hombre. Los ofidios y los rinocerontes no se dejan sobornar por sus billetes impresos. A los alacranes y a las chinches no les importa quién fuera su padre. Quienes aplican la ley de la selva no sufren la ley de la selva. Pero que se vayan a la selva, hombre. Si tanto le gusta la jungla y la supervivencia del más fuerte, eso es para las especies que no se conocen entre ellas, que no saben dialogar, como los que viven de la ley de la jungla, que se vayan a la selva. Hombre, los ofidios y los rinocerontes no se dejan sobornar por sus billetes impresos. A los alacranes y a las chinches no les importa quién fuera su padre. Para nosotros y para todo el mundo es la hora de no trabajar más horas. Margaret Thatcher, la mujer que dijo que tú también podías conseguirlo, trabajaba para una fábrica de ataúdes. Con el tiempo, esos ataúdes acabaron siendo ataúdes limpios y asépticos con certificado ISO 9001, pero había que mantener la demanda. Margaret Thatcher te dijo que tú también podías conseguirlo, siempre y cuando hubieras heredado de tu padre una fábrica de féretros. Heredamos de la Dama de Hierro un mundo donde nosotros también éramos de hierro, éramos ferralla, éramos herramientas. La Dama de Hierro pretendió ser nuestra madre, y por más que renegáramos de tan siniestra parentela, nos la encontrábamos allí, allá y acullá. Allí donde los Reyes Magos fueran de Vodafone, allí donde papá y mamá fueran de Mastercard, allí donde la abuela fuera del Corte Inglés. Allí en las calles empedradas como en el Mago de Oz, asfaltadas como tu cabeza de pura lana virgen, obediente al clarín, obediente al cornetín, obediente al politono. Allí estaba Margaret. Margaret comparecía allí con el látigo para que no te olvidaras de la lucha que nunca termina, pues fingiendo amabilidad se les queda el rictus de fingir, que es como el de un delirium tremens universitario. Un holocausto elegante, un cadáver exquisito. A continuación, en el taburete metafísico sin patas, el ruido de la democracia no real. Pero yo gano 3.000 euros como diputado por Madrid y el partido me paga casi 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Es de las cosas más bonitas que puedes ver. Millones, millones, millones. Es de las cosas más bonitas que puedes ver. Pero yo gano 3.000 euros como diputado por Madrid y el partido me paga casi 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Es de las cosas más bonitas que puedes ver. Millones, millones, millones. Es de las cosas más bonitas que puedes ver. Pero yo gano 3.000 euros como diputado por Madrid y el partido me paga casi 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Es de las cosas más bonitas que puedes ver. Millones, millones, millones. Es de las cosas más bonitas que puedes ver. Pero yo gano 3.000 euros como diputado por Madrid y el partido me paga casi 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. es de las cosas más bonitas que yo he visto. Millones, millones, millones, es de las cosas más bonitas que yo he visto. Por otro lado, las sesiones del Congreso de los Diputados no han cambiado mucho, puesto que nuestros políticos están siempre a la vanguardia de todo. Estamos muy orgullosos de que las Cortes españolas lleven pareciéndose al patio de un colegio desde al menos 1979, nos cuenta el presidente del Congreso, don José Bono Martínez. Para ser honestos, dice José Bono, hemos de reconocer que esta costumbre tiene su origen en las Cortes franquistas, que eran unos cortes que se parecían al patio de un colegio de magos, no solo por el criterio, sino porque la mayor parte de sus integrantes se conocían del colegio. Había además curas que eran procuradores en Cortes e iban al hemiciclo ataviados con traje talar, lo cual convertía el edificio de la carrera de San Jerónimo en un trasunto de lo que debieron de ser los escolapios y los maristas en aquella década de los 40, que no por las innegables injusticias que se cometieron deja de ser entrañable. Nosotros en el Congreso no hemos llegado todavía a esos de dos décadas, o así, no le queda duda de que llegaremos, aunque respetando todos los procedimientos inherentes a una democracia. Cada día, 60.000 españoles se forran... Pero eso no es lo que yo quiero. Yo lo que no quiero es que nadie me represente. Porque cuando una persona representa a más personas que a sí misma, acaba corrompiéndose porque hay cúpulas de poder. Podemos hacer una democracia donde los políticos solo trabajen para presentar ideas y nosotros las votemos. Tenemos un internet y unos medios tecnológicos, no una urna cada cuatro años, para poder votar las cosas y votar los proyectos que se presenten y no depender de una persona que te suelta un discurso y a los tres días se venda. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar la ley electoral. De momento, el taburete metafísico sin patas recuperará su espacio y, entre tanto, irá registrando lo que sucede allí. Y proseguirá dentro de una semana menos una hora. Artículo 21. Se reconoce el derecho de la reunión pacífica y sin armas el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones, en lugares de reuniones y tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirles cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. El taburete metafísico sin patas, un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas de los pies o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente enrollado, o de la Razón, que posibilita unos papirotazos más contundentes, le afee la escasa blancura de sus camisas, confunda intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, que sí, hombre, que sí, que usted también, somos, entre todo, individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste. Fin.